¡Buenas noches! ¡Hello! ¡Buenas noches! Empezamos con mucha energía con el gran Michael Jackson. ¡Qué genial! Rico que estoy para bailar así, tratar de hacer el The Walk of the Moon ahí como él lo hacía. Para el Remember. Exacto. Yo crecí con esta música, déjenme decirle, y agradezco a mis padres si me están escuchando. Gracias por hacerme crecer con esta música. Me encanta. A mí me encantaban los videos del man. Eran genial. Unas producciones geniales, era así como... Este de They Don't Really Care About Us, que es en Brasil, con percusión, claro. Tambores. Yo estuve en esa casa. Increíble, por Dios. ¡Ah! Una foto. Viví en Brasil. A ver, cuente. No es una, o sea, es una casa así, recontra sencilla y todo, y el sector en donde se hace la, donde se hace el video. Y yo estuve, tuve chance de presenciar ahí un repaso de unas manes que estaban haciendo toda la batucada. Hermoso, hermoso. Una wow. Cosa genial. A tu cara. A tu cara. Están de envidia, Tef. Sí. Voy a rozarme un poco a ver si me pasa eso. Vaya a ser así, ¿no? Sí, pues. Bueno, gente, estamos aquí una vez más. Nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casalacultura.gob.es. También nos pueden llamar esta noche al 2220-966. Tenemos un programón, un invitado de lujo que nos sí. Trae su música de lujo. Prepárense, panas, y un temón. Así que... ¿Con qué iniciamos? ¿Le presentamos a nuestro invitado? Sí. ¡Le cantemos! ¿Por qué no esté calladito viéndonos así? Eso. Dijo que le íbamos a bulear esta noche. Sí. Antes de empezar el programa. Somos tres contra uno. No, no, no. Ya, bueno, yo les quiero presentar a que fue mi maestro también y que ha sido maestro de muchos de los bateristas de aquí de Quito. Así que les quiero presentar a Fran Guerrero. ¡Bravo, un aplauso! Bien. Bienvenido, Fran. Así que háblenos usted, cuéntenos de su vida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo entendido que el programa está creciendo bastante rápido, ¿no? Sí. Oye. Oh, yeah. Muy chévere la apertura cultural que están promoviendo y pues aquí estoy, gracias por invitarme. Pregúntenme lo que quieran. Sí, no, el invitado que nos dice eso porque se siente. Así que... Mucho del espacio, que chévere, les felicito. Bien, que bien. Felicito. Muchas que gracias, Frank. Bien. Igual nos vas a deleitar con un poco de tu música. Grabada, ¿por qué no nos puede hacer algo en vivo? Bueno, como eres baterista, la verdad es que tiene una trayectoria bastante amplia, bastante importante y que más adelante nos va a compartir. Pero en serio, gracias por venir. Gracias por estar con eso. Y bueno, les voy a comentar el tema que tenemos preparado el día de hoy, la moraleja. A ver, dice así: no tengo fe en la perfección humana. El hombre es ahora más activo, no más feliz ni más inteligente de lo que fuera hace 6.000 años. ¿Qué les parece, muchachas y aquí, caballero? ¿Qué opinan de esta frase? Bueno, primero, para empezar, esa frase es de uno de mis autores favoritos, es Edgar Allan Poe. Es una máquina y bueno, o sea, yo percibí y creo que esta frase se enfoca un poco a cómo la sociedad, pese a que puede pensar que está desarrollándose y que está dando pasos agigantados, bueno, si comparamos con épocas anteriores, sí. Sin embargo, creo que termina siendo la misma cosa. A veces los que estaban antes de nosotros se daban cuenta de que terminamos siendo producto de una sociedad que termina siendo un poco egoísta con los demás y con uno mismo. Entonces, terminamos a veces siendo un poco como máquinas. ¿Verdad? Robots. Exacto. Y... A mí me suena a robot. Robotizar, así, todo. Solo hay que salir a la calle para ver eso, no hay que hacer nada malo. Y aquí mismo, sí. En los restaurantes, a cualquier lado, todo el mundo está robotizado con el celular. Con el celular, con... Te puede faltar lo que sea, pero se te va el internet. Se te fue el wifi. Claro, se acabó todo. Pero, o sea... Yo creo que es parte de un proceso y bueno, siempre va a haber el que diga, antes los tiempos eran mejores. O sea, era lo mismo. Porque antes también había la gente que decía lo mismo. Y los avances eran simplemente eran distintos, pero yo creo que es triste ver que no existe un cambio o una evolución en poder dar prioridad a las cosas que de alguna forma tienen un poco más de importancia. A ver, yo... Permíteme discrepar. Yo creo que sí cambiamos para... O sea, es increíble cómo evolucionamos, cómo crecemos, la tecnología, bla, bla, bla. Pero también es increíble cómo dejan a un lado tradiciones, cultura. O sea, antes era como un poco más... no sagrado, sino como que cuidaban mucho su cultura, sus tradiciones, pero ahora cada vez es más. O sea, ya no tanto, ¿me entiendes? Como que ahora la gente está preocupada más como estar a la moda, como el tener el tal puesto, la maestría, o sea, son otras cosas que nos olvidamos, que creo que lo esencial, lo pequeño, el irnos a tomar un café y conversar. O sea, ahora ya no necesitas porque tienes el WhatsApp, el Facebook y ya casi ni te ves, ¿cachas? O sea, no es muy importante salir o hacer esas cosas pequeñitas, como que, no sé. Sí, tienes razón, Karin. Sí, perdón que le interrumpa, pero después se me va la idea. Siga, siga. O sea, tienes razón en lo que dices, en las cosas pequeñas y compartir, porque todo lo que se va perdiendo creo que tiene un costo a largo plazo bien terrible, porque, por ejemplo, todo pueblo, toda comunidad tiene sus propios rituales, así, y los rituales son una forma de desfogue y una forma de expresar los malestares, por ejemplo, de una comunidad. Por ejemplo, la toma de la plaza que hacen los indígenas para expresar la inconformidad que sienten con la invasión española que hubo, así, por ejemplo. Entonces, yo creo que la desaparición de ritos y cosas así sí hacen que las personas, o sea, esos desfogues desaparecen y buscan otras cosas. Entonces yo creo que la desaparición de las cosas que se hacían en comunidad o los rituales tienen mucho efecto, y eso es lo que pasa. Si lo que se vuelve el hombre más activo, quieres producir y enfocarte en otras cosas, más no en los ritos o lo que pasa dentro de una comunidad. Eran como cosas más fantasiosas, pero como que le daban un toque, o sea, tenían su función. ¿Qué opina usted, Frank? Bueno, la verdad les escucho y me parece interesante lo que dicen, porque partamos del punto de que yo vivo de la música. Entonces es algo que no ha sido, digámoslo, muy, muy típico. O sea, si tú estudias una ingeniería, una arquitectura o medicina, lo que sea, es de años, exactamente como dice Estefanía, es normal. Entonces empiezas a valorar otras cosas, pero aún así en el mundo de la música o arte o el que tú decidas hacer, se encuentran ese tipo de egoísmos hacia ti mismo, lo que ustedes comentan de vivir de manera robótica. O sea, a mi parecer, por esa misma razón el arte no ha evolucionado más. Has tenido booms desde hace 100 años, la época de los 20s, el jazz y el funk y la música ochentera y música noventera, y hasta ahí llegamos. Entonces es porque justamente empiezan a automatizarse ciertas cosas y te olvidas de cosas más esenciales, de creer más en lo que haces, de creer más lo que haces, de vivir más lo que haces. Y también haciéndolo igual te vuelves egoísta contigo, porque en cambio te enfocas tanto, en mi caso, justamente por no ser algo típico, te enfocas tanto en hacer música que te olvidaste hasta de tus amigos, te olvidaste de ti. Y cuando te das cuenta, te vuelves un artista autista. o te quedas solo y claro, te enfocas tanto en hacer las cosas y eres mal visto. Hay que tener un equilibrio. Pero lo que dicen es muy cierto, yo opino prácticamente lo mismo. La tecnología, pese a que nos ayuda mucho a difundir un montón de cosas y estar más cerca de las personas, lamentablemente al mismo tiempo nos aleja, porque ya no hay, como tú dices, el hecho de ir a tomarte un café con alguien, independientemente de eso, de conversar con alguien, de ir al parque a caminar con alguien, de ver cómo llueve, o qué sé yo, cosas así, esas, ¿no? Ya, eso se está perdiendo. Ajá. La vida, qué lindo. Sí. Le hemos hecho reflexionar el día de hoy. Qué hermoso. Yeah. Bueno, vamos con algo de musiquita. ¿Quién va a poner su temín? Lo pongo usted porque ya puse el de Michael Jackson. Vamos, algo con algo de Frank. Yo vine preparado, Steffi me dijo, ¿qué música quieres poner? Entonces, hay algunos íconos musicales que admiro mucho y que aparte de eso me han dado mucha línea sobre lo que yo hago, sobre lo que me gusta, sobre cómo me expreso en el instrumento y etcétera. Entonces, claro, hay muchos artistas que he tenido también el gusto de compartir, de colaborar aquí en Ecuador, y músicos igual extranjeros, o sea, bandas que me gustan y música que en la cual yo me veo muy representado. Entonces, ahí traje algunas cosas, no sé qué vaya. Aleatoriamente, pongan lo que quieran. Ahí había un temín ahí bastante interesante de Corazón del Ator. Ya, ese tema, ¿lo explico antes o lo explico después? Descripción, a ver, ahorita. Verás, una vez. Yo me considero un mal fan de Cerati. Mal fan. En realidad, yo empecé a escuchar Cerati cuando le sucedió lo que tuve el problema de salud hace 4 años. Ah, imagínate, yo oía Soda Stereo y todo el mundo oía Soda Stereo, y yo ya escuchaba algo de Soda hace bastante tiempo. Pero Cerati específicamente, no, alguna vez inclusive caí en ignorancia de decir, no, a mí me gusta Cerati, casi me pegan, y yo decía, ¿por qué? Bueno, por favor, el caso, sí, por favor, sabe, que el caso es que pasó lo que pasó, y siempre me ha gustado investigar mucho sobre los artistas, ver su biografía, qué les gusta, qué música escuchan ellos, qué comen, qué les, etcétera. Eso me gusta mucho investigar, porque con eso entiendes por qué el artista es como es. Y empecé a investigar un poco de cosas de Cerati, por lo que le pasó, y claro, quedé hipnotizado. O sea, realmente ahorita, después de 4 años, no ha habido un solo día que deje de escuchar Cerati, que sigue encontrando cosas, elementos musicales, en un montón de términos, ¿no? Termo, armonía, melodía, y lo que más me ha afectado de él es la lírica, la forma en la que él logra expresarse en las letras de una manera más metafórica. Puedes interpretar la letra a veces de varias maneras, una persona puede entender una forma, otra forma, me parece súper versátil, es fuera de serie. Entonces ese tema es uno de los que más me gusta, pero es compuesto como Soda Stereo, no como Cerati. Sin embargo, la letra es muy similar a como él compone, solo como Cerati. Vaya, ahí entonces va a comenzar a sonar ese tema para que lo podamos compartir todos. Y ahí sugerencia de nuestro invitado. Eso. Ya parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera, mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez, ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mí fragilidad. El curso de las cosas, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Volverá. Un sabio látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. sonó. Bueno, bueno, regresamos con nuestro programa. Gente, no se olviden que pueden llamarnos al 2229-66. También no se olviden que pueden escribirnos. También quiero mandar un saludo a la banda Santa Muerte desde Cuenca. ¡Yeah! Gracias por enviar su material. Sí, está súper bueno. Ya lo subimos a la página. Chequen. Aún no han chequeado. Sí, vengan y háganos la visita también, por favor. Sí, nos dijeron que por noviembre iban a estar acá y en noviembre les esperamos. ¡Qué bueno! Que nos llegan. ¡Eso! Y bueno, seguimos con... Ah, sí. Y bueno, vamos, queremos recordarles también que nosotros somos parte del Noctámbulo Cultural. El Noctámbulo Cultural es la programación que se encuentra, que ustedes pueden encontrar de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, en donde podrán encontrar programación diversa para todos los gustos. No se despeguen de nuestra sintonía, solo por aquí, por la radio de la Casa de la Cultura. Así que no se olviden de lunes a viernes. Variadito para todos los gustos. Eso, para todos los gustos, todos los sabores, todos los olores. Ay, no, eso es todo eso. ¿Cuáles olores? Bueno, seguimos con nuestro tema. Yo algo que quería comentar, y era lo que estábamos hablando por interno, es que a mí sí me sorprende cómo, supongamos, este feriado que hubo la colada morada, yo sí he visto como que cada año como que ya no es tan fuerte la tradición, a mi parecer. Usted, doña Puno, me dice que no, que usted lo ve igual. Pero yo he visto cómo ha crecido lo del Halloween. Que hasta yo quería disfrazarme y no pude. ¿De qué se iba a disfrazar, Carito? Cuéntenos, ¿eh? Para que el público la imagine. A ver, cuéntanos. De qué se iba a disfrazar. Íbamos a ir de Adán y Eva con el pacho. Oh, my God. ¿Y quién? ¿Y la manzanita igual se iba llevando? Usted, no, la manzanita. Adán y Eva puro. Pero no nos dejaron salir así. Entonces ya no pudimos. Oh, my God. No, pero ¿saben qué? Bueno, y... A mí es algo que realmente me llega a chocar un chance. Esas modas que se ponen. Y ahorita es la moda de los zombies que me tiene acá. Todo el mundo quiere ser zombie. Todo el mundo hace película, serie, novela de zombie. Y antes eran los vampiros. O sea... Crepúsculo. Pero usted es así bien oscura, bien dark. Yo pensaba que amabas todo eso, los vampiros. No, ¿eh? Es que eso... Pero no me muerde la tepa. ¡Ah! Eso es otra cosa. No, no, no, pero no nada que ver. Me parece así como que... Son cosas bastante comerciales que, obvio, sabemos, vienen primero de países como Estados Unidos, de Europa y esas cosas. Y se implantan acá por la facilidad y la rapidez de la información. Pero, o sea, sí es cierto. O sea, yo, por ejemplo, salí para visitar a una prima mía en la zona. ¡Ajá! Nos fuimos y full gente disfrazada. O sea, era común ver a gente que iba en el bus disfrazada para irse a N evento, a N fiesta. Bueno, a mí me sigue pareciendo un poquito... ¿En serio salieron en el bus disfrazados? Eso me pareció un poco así. Te juro, iban en taxi. Ajá, con el cachito de lucecitas, iban en el bus ya con la cara de zombies. Y la gente es de lo más normal ahorita, ¿me entienden? Y no sé, a mí sí me chocó un chance. A mí sí... ¿No se disfrazó? No. ¿Usted se disfrazó, Pu? No creo. ¿Usted, Frank? No, tuve que trabajar ese día. Ah, sí, cierto. Sí, yo se quería disfrazar. Pero lo que la Tefa dice... Ay, pero siga, no. Siga. Es que, bueno, en mi caso, no sé, o sea, yo crecí en un hogar muy religioso que me cortaron toda festividad. O sea, toda festividad. Entonces, como que ahora estoy libre de ese hogar. Y tengo el mío. Digo, ah, yo quería disfrazarme. Y mi marido es como que, no sé, ridícula. Yo quería disfrazarme, así. Y no pudimos salir por... situaciones que se dan de... Entonces, pero sí me pareció fuerte, o sea, yo antes no veía así el Halloween, o sea, yo veía como que era muy poco, lo satanizaban todo, pero ahora la gente es como que le ven bien normal, salen, se disfrazan y todo eso. Y no sé, o sea, y como hablamos de esta frase, yo sí veo cómo hemos evolucionado, como a adoptar otras cosas. El Halloween no es nuestra fiesta y de hecho... según lo que hablan las religiones, tiene su tradición bien pagana y tanta cosa, da igual, cachas, me parece divertido. Pero sí dejamos a un lado como cosas que son bien nuestras, incluso a veces como hasta se avergüenzan así de nuestras propias tradiciones, nuestras cosas, y queremos como adoptar otras cosas más bacanas, más a la moda, no sé. ¿Qué sabes? Yo estaba de lo que la Steffi decía, que le chocaba esa nota. A mí también, no es que me molesta, pero... Cada uno celebra a su manera, ¿no? Ahí se disfraza, come, lo que quieras, así. Pero en cada país, cada grupo, cada gente tiene su manera de expresar, por ejemplo, el dolor por la partida de los muertos, o la alegría de que saben que esa persona va a estar en un mundo mejor. O sea, también depende de las concepciones de cada uno. Pero yo creo que sí sería bueno, aunque no hagas práctica de las cosas de tu propio país o algo así, por lo menos conocer. Así, la mayoría de gente no sabe nada, no sabe por qué come colada morada, no sabe qué pasa. O sea, no tiene idea de lo que pasa a su alrededor prácticamente. O sea, entonces, yo por ahí escuchaba de la Semana Santa y era como, no es Semana Santa. Está gente desubicada, empezando por la presidenta de la asamblea. Sí, no. Que dijo, viva Cuenca, ni sé qué, o la fundación cuando era al revés, la independencia, pero hubo un error ahí, no sé si vieron. Entonces, la gente no sabe dónde está, ni qué celebra, ni nada. Sería bueno que sepan, por lo menos. Pero, por ejemplo, aquí en la frase que nosotros presentábamos, la primera parte de la frase dice, no tengo fe en la perfección humana. Yo creo que eso es parte de esa imperfección del ser humano. O sea, que de alguna forma también creo que es bueno, o sea, que no seamos perfectos, porque esas cosas son las que nos ayudan a seguir avanzando. O sea, esa falta de valorar nuestra cultura, nuestras tradiciones ahora, se vio antes también y se va a ver después. Porque eso es algo que siempre pasó. Por ejemplo, la tradición de la colada morada como la concebimos ahora no es la misma que se concebía antes. Es totalmente distinta y es parte de la evolución del ser humano. Y siempre va a haber eso de que en algún momento vamos a estar inconformes con que no se valora más la cultura. Pero es algo que siempre va a estar así. Hoy nos quejamos y mañana nos volveremos a quejar y más. Pero aún así, aún a pesar de todo eso, es interesante, yo conversaba con un amigo de Brasil y él me decía que qué chévere que ya tienen esas, todavía guardan esas tradiciones, y él me decía que no, que en Brasil ya no es tanto y ellos no celebran esas cosas de los muertos, por ejemplo. Pero, para nosotros ya estamos perdiendo cierto tipo de esa, valorar nuestras rituales culturales. Y los manes, en cambio, de otros países, tú ves un europeo, wow, los manes están sorprendidazos con claro. Que hacemos una colada morada, wow, hacemos la fanesca y tiene su historia, o con los mexicanos también que hacen su cosa de las catrinas, es bastante relativo, creo yo. Sí, creo que la gente no aprecia su propia cultura, sino aprecia la de los demás. Ahorita me acabas de hacer tomar en cuenta. Gracias, Dani. Yo quiero poner un temón que hoy escuché y me recordó a mi amado primo Tadeo Arias. Mi amor, te extraño un montón. Cuando regresas, primo, saludos, esta canción es suya. Tengo tantos recuerdos cuando escucho esto. Así que ve, te extraño un montón. Así que vamos con algo de Black Eyed Peas. Y la canción es Pump It. ¿Suena? Variado. Turn it up. Vegas live and direct, rocking the scene, breaking on down for the b-boys and b-girls. We're in it, do they think? Up it, crowd up, come on, don't stop and keep me going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Estás escuchando Los Matices de Débora. Hola gente, espero que hayan disfrutado este tema que estaba súper rico ahí. Pump it para pump it, las pumpings. Sí, yeah. Estaba moviéndome. Súper bien ahí, gracias Carito por la sugerencia ahí. Y bueno, ha llegado el momento de nuestro segmento, nuestro mundo enfermo y triste, con las noticias bizarras que solo las Déboras te pueden ofrecer. Así ¡exacto! Que, escúchenlas. Bueno muchachos, vamos a empezar con, voy a empezar yo con una noticia así, como ya saben, de las cirugías que me encantan. Y dice, Justin Jedlicka quiere alcanzar la perfección, o sea, hablando físicamente, y lo hace a través de varias cirugías. El llamado Ken humano tiene 32 años, es de Nueva York y se ha sometido a 100 operaciones para alcanzar el estatus de muñeco. El resultado, un aspecto escalofriante. La cirugía le ha dejado exactamente el rostro que él quería, uno de plástico. Hijo de madre. Son este tipo de noticias las que hacen a uno recordar cómo de peligroso y obsesivo se ha vuelto el aspecto de una persona. Este hombre de 30 años considera que Ken, el novio de la muñeca más famosa, es la personificación de la óptima estética masculina. Ante la aluvión de críticas que ha despertado, ha respondido que ¿le dirían a Picasso que dejara de pintar? ¿Por qué lo hago? ¿Es más ofensivo solo porque escojo ser creativo a través de la cirugía? El hombre se ha gastado más de 80,000 euros, aunque él considera que es mucha mejor inversión operarse que ir al gimnasio. Él nos dice, ejercitarse es dolor prolongado para ver resultados a largo plazo, mientras que las operaciones son un dolor en un periodo corto para ver resultados a largo plazo. Cabe añadir que el mes pasado el Ken humano se encontró con la también conocida Barbie humana Valeria Lukianova, de 23 años. De hecho, el encuentro fue frío y distante. Más tarde se pelearon, ya que la Barbie humana dijo que no le parecía bien operarse tanto y que no debería criticarla. Como respuesta, Justin le respondió diciendo que con tanta peluca, maquillaje y pose estudiada, ella parecía más una drag queen que una Barbie. No, así lo dice. La Barbie divorciada. Esa pelea, sí. Sí debe haber, así en algún lugar. Comiendo canguil mientras... Sí. ¡Qué raya, güey! Oh, buenísimo. ¡Qué freaky, güey! Ahora cuéntenos usted, Tefa. Ah, ¿yo? Bueno, vaya ahí. Yo les traje algo así medio extraño, así. Y dice, conozca el futuro a través de sus pezones. Sí. Dani, ¿cómo a ver, está entonces... ponernos un puestito aquí. Ajá, ¿sí? Vaya ahí. Se leen los pezones, sintonice. A ver. Dice, no terminábamos de salir de nuestro asombro por la larupología, que es el arte de analizar al humano y conocer su futuro mediante la forma de sus nalgas, cuando nos llega la noticia desde Japón sobre una psíquica que asegura estudiar a la persona y conocer su futuro a través de la forma y el color de sus pezones. Eri Kuisomi afirma que las particularidades de cada persona revelan el aspecto de su futuro y su forma de ser, algo similar a un horóscopo. En un libro que ella escribió, Kuisomi relata que el color y la forma del pezón revela si eres buen amigo, buen hijo e incluso si eres una persona trabajadora o vaga. Lo bueno es que esta técnica no discrimina, así es que eres hombre o mujer. Eso quería preguntar. Exacto, para los dositos. Kuisomi distingue los colores de los pezones entre Oreo, chocolate amargo, leche achocolatada, frutilla y bizcocho. Mientras que en las formas distingue entre dardo, cometa y mando. Ya. Entonces, por ejemplo, dice, el Oreo, color Oreo. No me puedo imaginar ese color. Cuando está atado de lactar se les pone así, creo. Sí. Ay, no sé. Como Oreo. Bueno, Oreo dice que significa gran poder. Chocolate amargo, conservadora y muy responsable. Leche chocolatada, persona balanceada. Leche, buena persona. Frutilla, que se preocupa por los demás y que piensa bien de ellos. Bizcocho, no maneja opiniones propias y es un disperso. Y en cuanto a las formas, indica que la persona es segura de sí misma, con la forma, si tiene el pezón de una forma de dardo. Con forma de cometa, advierte que sobre una mejora interior. Y la forma de mando, significa que esta persona es muy dedicada a la familia, agradable y trabajadora. ¡Wow! A ver, veamos. Todo el mundo está viéndose sospechoso aquí. Ya, yo sé que en sus casas o se están viendo o acaba el programa y se van a ver qué color y forma tiene sus pezones. Esto es subir esa noticia, que la gente haga su encuesta, ¿sí? Oye, Tefi, una pregunta, eso de la frutilla y de la leche, ¿qué se refiere el sabor? No. No, el color. Sí. Ah, pero ¿cómo sabes? No sé, la mala es califica así como Oreo, el chocolate amargo, o sea, no tengo idea cómo es el amor. No, súper oscurito y amarillo. Bueno, gente, tenemos que subir esta noticia de ley para que la gente haga su autoevaluación. Suban sus fotos, digan, miren, yo tengo. No, deje así. Ay, sí, tú nomás. ¿Qué estoy con la duda? Ay, qué buenísimo. Ay, todas unas noticias re locas. Bueno, yo les tengo algo no más bizarro, sino más curioso. A ver, les cuento que la cantante Katy Perry se somete a hipnosis para la depresión. Al mejor estilo de la película El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, en donde Clementine, Kate Winslet, trata de olvidar la relación con Joel, Jim Carrey, sometiéndose a un tratamiento en el que son borrados todos los recuerdos que se asocian a su romance. Hoy corre la noticia de que la cantante Katy Perry está siguiendo un tratamiento para curarse de la depresión que tiene a causa de su rompimiento con John Mayer. Tras 2 años de relación, la chica terminó con el guitarrista y parece que de forma definitiva, ya que quiere que el tratamiento borre todo vestigio de su existencia. Según algunas fuentes, se dice que no desea seguir considerándolo atractivo. Tampoco desea seguir teniendo pensamientos que le hagan sentir la sensación del dolor que le ha provocado la pérdida. La hipnosis como tratamiento para la depresión es una de las técnicas que se ha venido empleando durante los últimos años y se ubica como una controversia, ya que el paciente debe trabajar en otros aspectos, como los pensamientos positivos y los trabajos personales para lograr una vida mejor en el futuro. Permite además tener una sensación de mayor felicidad y autoaceptación, y es mucho más saludable que las terapias se empleen en autodepresivos. Es posible que a partir de estas noticias muchos famosos comiencen a adoptar esta moda y se haga una realidad la creación de una empresa como La Cuna Inc., la misma que se aplicaba en el tratamiento de la película. Pocaso. Yo creo que muchos necesitarían eso. ¿Tú lo harías, sí? En cualquier circunstancia, no solo de pareja. Yo creo que no, porque eso te deja experiencia. Y sabes que escuchando lo de Katy Perry, justamente hace 2 días, estaba escuchando algunas cosas de John Mayer. Soy muy fan de John Mayer. Guitarrista genial. Es un artista muy integral. Y también soy fan de Katy Perry, pese a que no sí. lo cree. Eso no lo podía creer. Bueno, el caso es que la razón por la cual ellos rompieron es porque Katy Perry no quería tener familia y John Mayer ya quería casarse, tener hijos y etcétera. Entonces, por esa razón, John Mayer dice, bueno, contigo, entonces si no podemos ir hacia ese punto, porque no es que son niños, o sea, son gente pasada los 30 años, John Mayer casi llegando a 40, entonces es como que ya, bueno, hable serio, como dices tú. Y simplemente John Mayer rompió. Entonces, si Katy Perry está de muerte ahorita haciendo ese tipo de tratamiento, qué sé yo. Yo, la verdad, no lo haría porque sé que eso me deja una lección y digo, bueno, ¿por qué se rompió? ¿Por qué no funcionó? tomo los elementos, hago mi propio condumio ahí, mi propio jarabe, me lo tomo y digo, bueno, hasta aquí tendré que aprender y ya vendrá a cosas nuevas, y con eso uso la experiencia. Yo creo que borrarte es la forma más cobarde de interpretar algo que te pasó. Focaso, y aquí Frank ha tenido toda la noticia completísima. Y vamos a tener que traerla más seguido. Dije coincidencialmente, ¿no? Qué bien, ¿no? A nadie le pasó el chisme. Yo creo que vamos a llamarle a nuestro segmento así, Farándula con Frank. Sí. Ah, vaya ahí. Se la sabe toda, ¿no? ¿Qué más sabe? Y las que nos inventa. Cuente más chismes de famosos. Fue coincidencial lo que decía. Bueno, vamos con un poquito más de música, porque no esté muy hablado todo esto. Así es, muchachas. En este momento vamos a escuchar un tema de Lifehouse, un tema bien chévere que se llama Six Cycle Carousel. ¿Se han oído? Hermoso que dice tema. Que todo igual es un círculo que no termina, la vida, así. Lo que decía la Tefi también tiene que ver mucho esta canción, así que disfruten Six Cycle Carousel. If you were a face, I think you would kind of look like mine. If it had a home, would it be my eyes? Would you believe me if I said I'm tired of this? Well, here we go now, one more time. Saturated, grab your steps. Saturated, chase you down. That's right, it's either low, I can take down to the ground. Let's try to earn my way. Let's try to take this mind. You better believe that I have tried to beat this. So when we're best and it goes on and on, over and over and over again, keep spinning around. I know that tres veces. Bueno, seguimos. Oiga, no, no, no cuente lo que hablamos por interno, vea, hable serio. No sabía. Perdón, yo solo estaba hablando así. Pero estamos intimidando mucho a nuestro invitado, así que Frank, ahora sí el micrófono es todo suyo. Sí. Estoy muy calladito, no me todas las cosas escuché. Yo quería haberlo visto todo, ¿sí? Escuchado todo. Un halago para mí. Muchas gracias por notarlo. ¿Sí? Bueno, Frank, cuéntanos. Todo el mundo de los bateristas. Cuéntanos de ti, cuéntanos qué haces, cuéntanos. ¿Cómo empezó? Yo también quiero saber. No, no sabes. No, no, más no. O menos alguna vez me contaste que empezaste así cuando eras pelado y comenzaron con los Tombac, el proyecto, como era el principio. Bueno, o sea, todas esas cosas. En realidad, a ver, musicalmente hablándote, desde que tengo uso de razón. Yo justamente hace poco tiempo le decía a mi mamá: oye, mamá, ¿por qué no te diste cuenta que iba a ser o que me gustaba tanto la música? Y era porque yo llegaba, yo tengo recuerdos de segundo grado, tal vez tercer grado, llegaba a la casa y me ponía frente al equipo de sonido. Mi papá en ese entonces tenía un montón de música clásica y me fascinaba y me pasaba toda la tarde y nunca hacía deberes. Yo me acuerdo claramente de eso por estar oyendo música. Decía: mamá, no puede ser que no te hayas dado cuenta de eso. Me dijo: ay, es que te veíamos viendo el equipo con las lucecitas y creíamos que era una nave espacial y por eso era que... No, y yo dije, bueno, ahora sí, ahora entiendo por muchas cosas. Pero bueno, el caso es que eso es mi background de músico. O sea, yo desde que tengo uso de razón. Pero ya baterísticamente hablando, creo que fue cuando tenía unos 12 años, tal vez. 12, 11 años, que escuché una banda que definitivamente me cambió la vida. Y lo interesante es que te hablo de hace unos 20 y pico de años, donde no tienes la información de poner YouTube o Wikipedia o Google y ya tienes todas las fotos, videos de la nada. En ese entonces era bacán, la escuché en la radio y máximo un video en la televisión y de la banda y nada más. Entonces yo realmente me enamoré, me hipnoticé de la banda y dije: wow, ¿esto qué es? Pero cuéntame, ¿qué banda? Queen. Ay, pero ¿quién? Entonces, claro, el baterista, luego me enteré que se llamaba Roger Taylor. Yo no tenía ni idea quién era Freddie Mercury. Imagínate, te hablo del año 92, me parece. Entonces no había esa información así como la tienes ahora. Y coincidencialmente en el colegio, bueno, escuchando un tema o dos que tal vez pasaban en la radio de Queen, coincidencialmente en el colegio hablaba con alguien y me decía: yo tengo unos videos de un concierto en vivo en Betamax, imagínate. Yo dije: bacán, crúzate, porque eso yo nunca dije. Claro, toma, tengo dos, es más. Sí, era un guayaquileño, me acuerdo, un compañero mío del colegio, y él me prestó. Llegué a la casa y desde ahí dije: no, esto tengo que hacer por el resto de mi... Yo estaba en primer curso, imagínate. Entonces dije: no, esto tengo que hacerlo. Y desde ahí es chévere, porque mucha gente me dice: bueno, ¿cuándo fue el momento en que decidiste hacer lo que haces? Dije: yo la verdad no me di cuenta. O sea, he tenido otras carreras, estudié ingeniería electrónica también y sistemas igual, pero realmente no me acuerdo. O sea, no me acuerdo el momento en el que dije: eso era como mi hobby en realidad. La música y la batería sobre todo fue como que mi norte y siempre fue así hasta el día de hoy. La verdad, las cosas que he hecho han sido así. No me he dado... Mucha gente me dice: bueno, ¿cuál es la fórmula para que logres hacer lo que haces? ¿O cuál es la estrategia? Yo, la verdad, que tener siempre en la cabeza eso de tocar la batería, hacer la música y con el corazón totalmente abierto a eso. O sea, no lo pensé. Tienes que ser muy estratégico en cierta manera hasta cierto punto, pero la verdad es que si te enfocas y le das y le das y le das, no... He tenido buenas, malas decisiones igual en mi carrera musical, pero gracias a Dios no he estado tan equivocado para lo que he logrado hasta ahora y espero seguir haciendo las cosas así. Eso sí. ¿Tú vives de la música? Totalmente. Wow, qué bacán. Qué envidia de muchos. Sí. Mucha envidia. Bueno, no creas, sí es difícil a veces, así que hay que tener los pantalones bien puestos. No es tan simple. Lo de vivir sí. De la música, y es lo que muchas veces digo a mis alumnos, a mis amigos, porque lo que más te da cuando piensas eso es miedo. Dices: no, yo de eso será, no, aquí este medio está muerto, aquí no hay industria, aquí no hay músicos, no hay nada. Pero en realidad, si haces las cosas como te digo bien, ya te digo, hay que ser muy estratégicos y muy fríos en ciertas cosas, pero no es algo que sea de que si no hice esta fórmula matemática o si no me vendía el mejor postor. Y ese es otro tema complicado, siendo músico freelance, como lo soy yo, porque mucha gente me dice que soy chauchero. Pero está mal aplicado el término, lo que soy es músico. Entonces toco con el que me llame. Bueno, hay ciertas excepciones, pero no soy un cualquiera. No, ya no soy un tan cualquiera. Pero es chévere porque te va construyendo y hay procesos. O sea, es como cuando empiezas a trabajar en una empresa, no vas a empezar siendo gerente. O sea, tienes que empezar de a poco, irte codeando, ir viendo, conociendo, siendo muy abierto a aprender. Y solamente así logras hacer las cosas. Puedes vivir de lo que tú quieras, no solamente de la música. Pero lamentablemente aquí en esta sociedad, yo creo que latinoamericana en realidad, no le echaría la culpa al Ecuador, más es latinoamericana, es una sociedad muy hipócrita, es falsa. Lamentablemente aquí no te admiran por lo que realmente haces, sino por el beneficio que puedan tener. En esto te topas mucho con eso, muchísimo. Y qué lamentablemente, lo tanto pintores, yo conozco artistas fenomenales, conozco amigos con los que he crecido tocando, con los que he aprendido más. Y es frustrante porque es arte súper, súper bueno, cosas que no ves en otros países inclusive, y solamente por el hecho de que el de al lado te mete el pie o porque el de al lado se hizo famoso porque es pana del ni sé quién, siempre va a haber eso, ¿no? Ojo, o sea, no es solamente en esto del Ecuador o siendo baterista o lo que sea, sino es en general, en todo, en todas las carreras, en todas las cosas que te puedas imaginar aquí es así, de lo que yo he cachado, pero... Claro, si tú sigues, como te digo, el camino y vas haciendo las cosas bien, por tu lado, bien, de corazón, no desenfocándote en muchas cosas, lamentablemente, en este mundo del artista, que te desenfocan, que son, creo yo, justificaciones absurdas, como el alcohol, la droga, que las mujeres, sabes que soy músico y tengo que hacer esto y tengo que pegarme esto y el otro... Yo no voy en contra de experimentar, ojo, tampoco voy en a favor de nada, ¿no? Es que aquí el Frank no fuma, no bebe y no baila pegadito, ya no con lengua. Ya no. ¿Qué pasa? Eso sí puede ser. No, pero lamentablemente y ventajosamente pruebas. O sea, yo no sería un hipócrita decirte, sabes que yo no he probado. Eso es mentira. Y trabajo con gente que todo el tiempo está todavía en eso, pero si tú no te dejas infectar y no te desenfoca, yo no le veo ningún problema. O sea, toda exageración es mala. Incluso esta misma profesión, porque si tú lo haces todo el día, te olvidas de un montón de elementos que te hacen crecer como ser humano. No solamente es cuestión de estar metido en la batería las 10 horas que puedes estar despierto, 12 horas y nada más. Eso también es estúpido. Para mí es estúpido. Hay gente que se exagera en eso y está bien, yo respeto, pero... Eso es estúpido. Pero es estúpido, sí, no. Pero yo creo que es gente que tiene que entender que cuando eres artista, sobre todo cuando eres artista, tienes que aprender a expresar un montón de cosas, no solamente el arte que estás desarrollando, o sea en este caso toca la batería, sino tienes que conocer un montón de cultura, tienes que conversar con gente, tienes que leer, por lo menos a mí me gusta mucho leer, no veo nada de televisión, soy muy honesto, no veo televisión, pero... Trato de estar metido en varias cosas porque eso es lo que te permite desarrollar ideas, lo que te permite tener una inteligencia distinta en la música, no solamente el tecnicismo o el marcaje del lenguaje de la música y solamente la música, no, tienes que también poder expresarte de otras formas. Y eso, a mí por lo menos, porque me pasó el proceso desde que te digo, de ser exagerado, me ha hecho crecer más como artista, me ha ayudado a ser más expresivo, me ha ayudado a ser mucho más abierto a un montón de géneros. Tengo la oportunidad, imagínate, y mucha gente ojalá no me odie por lo que voy a decir, pero yo respeto mucho los géneros musicales y desde hace como 3 años más o menos tengo hasta ahora la oportunidad de ser músico invitado de los Chaucha Kings, que ha sido un mito tenaz aquí en la sociedad porque todo el mundo, todos los músicos los odian, los detestan, pero yo soy honesto, es envidia. Porque los tipos viven trabajando, ganan su buen dinero haciendo lo que les gusta. Y ya son felices, y ya. Yo que no fui uno de los ignorantes, valga la palabra, que criticó eso hasta que empecé a trabajar con ellos. Son gente que tenía Cacería de Lagartos, que tenía Cruces en Karnak, y que sí se la jugaron aquí, porque no es que son unos aparecidos. Se la jugaron hasta que hasta donde más no pudieron. Lamentablemente, la cosa cambia, no tenemos siempre 20 años, tienes 25, 30, 35, 40, vienen otras prioridades, tienes hijos... tiene responsabilidades y ya no puedes vivir del rock and roll solamente. O sea, hay que ser un poquito obvios y esquematizados en eso, ¿no? Seamos honestos, no vas a farrearte la vida. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero tú ves el resultado de su vida, qué es lo que logran. Y estos artistas a mí me enseñaron mucho, porque yo soy, tengo una diferencia de edad bastante amplia con ellos. Entonces cuentan sus historias de cuando en la cruz encarnada, de cuando en la casa de lagartos, las cosas, y vives eso, vives algo que yo, por ejemplo, envidio, que yo no viví, porque yo no tuve esa oportunidad de tener una banda a mis 20 años y tener un hit en la radio como Cruz Encarnada lo hizo. Cacería era más de la onda independiente, pero igual de alguna manera tenía muchos seguidores, era una banda de culto en su momento. Entonces aprendes y vas viendo cosas y así. Entonces yo digo, desmitificar eso de los Chau Chaquines. He tenido la oportunidad de tocar hasta con Ricardo Perotti, etcétera. Wow, sí, más y vamos a dejarles con esta cancioncita, y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Oh, así. Okay. Pero antes de nada, sí, que algún lugar en el que te puedan contactar, ver las cosas que tú haces. Para contratar. Bueno, no lo ha dicho, contratos, pero él, por ejemplo, CEO, ¿no? Por ejemplo, el Frank es representante de Yamaha aquí en el Ecuador, y eso es una, sí, es un reconocimiento. Vaya, bastante grande. Sí, vea, sí, eso. Wow. Tengo un auspicio internacional con Yamaha. Vea eso. Vaya viendo. Qué bien. Entonces, de sus datos, ¿dónde le pueden encontrar? Bueno, solicitan. Actualmente, y ya para hacerlo rápido, soy parte de TMS, que es una escuela de música contemporánea nueva. Tenemos una ideología distinta de la enseñanza, no competimos contra nada, simplemente queremos, o bueno, por lo menos la ideología es tratar de compartir la música de una manera más realista, no tanto de profesional, como lo dicen ciertas instituciones, sino realista, de qué es lo que realmente necesitas, cómo lo necesitas para empezar a desarrollar un poco este de la cultura aquí. Hay un montón de talento, pero me ponen vendas en la cara y nos meten cosas, cucos, y no es así. Aquí en la escuela tratamos de manejarlo de esa manera, para todos los niveles. TMS, pueden buscarnos como Today's Music School en Facebook. Eso. Los números no me los sé. Mi jefa debe saberlos. A ver, jefa. No me acuerdo. Pero repita cómo es en Facebook para que lo encuentres. Today's Music School. TMS. Puedes buscar ahí como... Okay. Creo que me parece que la página web es www.tms.com.es. Entonces ahí pueden visitarnos. Yeah. Eso. Y bueno, esto de que subas toda esa info a la página de los Matices de Débora, porque yo sé que hay mucha gente que debe estar interesada en aprender y realizar su sueño como músico, nunca es tarde. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Frank, por acompañarnos. Sí, gracias. Por tiempo. Cuando me inviten. De una. Venga. Una. Y bueno, yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y nos vemos el próximo martes. Chao, Lin. Chao, amigos. Chao. Thank you.